pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bajo y subo sus calles y veredas, escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. Asomándose al coro de los perros, hay estrellas colgadas de los cerros. Bueno, ya tenemos a Jair Krisker, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en contacto como cada lunes, cada 15 días. Jair, bienvenido, ¿cómo andás? Buen día, Hernán. Bastante bien, por suerte. Buen día a quien nos escuchan. Acá en Brasil complicado, pero listo para cualquier cosa. Listo para cualquier cosa. Bueno, estábamos con Ángeles acá. Mientras te esperábamos revisando temas de Brasil, por supuesto que lo primero que surge es los ecos del debate presidencial de anoche. No sé si pudiste verlo o ver alguna parte, y que hay amplias repercusiones, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te digo así, hasta por un deber cívico, porque te digo así, es casi una tortura, ¿no? Sí, es verdad, casi una tortura. No, impresionante, viejo, impresionante. ¿Por qué casi una tortura, Jair? Porque se escucha tanta barbaridad, se escucha tanta barbaridad, que uno se da en los nervios, ¿no? Además, porque el gran protagonista de la cosa, ¿no? De esta pantomima fue Bolsonaro, ¿no? Porque dice cosas así increíbles, ¿no? Se pone en el papel del gran defensor de las mujeres. Ajá. ¿Sabe? Sí, pero che, y en el mismo programa ya palió a una periodista. Y empezó así. Entonces, no, por favor, ¿sabe? Y no sé qué piensa este tipo, ¿no? No, y te digo así, claro, más o menos lo que imaginábamos, ¿no? Él es un tipo, de repente perdió la orientación y ahí sí dice otras barbaridades más graves. Pero es así, ¿no? Un momento para Brasil difícil, muy difícil, ¿no? Porque, digo así, hay lo que la prensa toda comenta en este momento, ¿no? En el tema corrupción, Lula no se dio bien, no fue bien, ¿no? Y esto, la propia gente de Lula entiende así. Pero, digo así, Ciro Gomes fue muchísimo bien, ¿no? Que a mí, desde mi punto de vista, es el tipo más preparado, ¿no? Ajá. Para ser un buen candidato a la presidencia de la República. Pero no tiene partido. Su partido no tiene una expresión política suficiente para hacerlo presidente de la República, ¿no? Y lo que se esperaba, ¿no? Lula sacando este tema de... Y la corrupción y los demás se salió bien. Claro, tiene una larga experiencia. Fue presidente de la República por 8 años, ¿no? Conoce bien el tema, ¿no? Y supo manejar bien los datos y tal, ¿no? Entonces te diría así. Es evidente, quedó claro, ¿no? El tipo más preparado es Ciro Gomes, sin duda, ¿no? Pero... al que todo indica, no va a ser fácil, pero Lula va a ganar la elección. Esto que decía del ataque a una periodista es Vera Magalhães, porque hubo periodistas que les iban haciendo preguntas, ¿no? Exactamente, exactamente, Vera Magalhães. Y te digo así, que hizo una pregunta que ya ni me acuerdo más, Una pregunta sin sobre el rol del gobierno en la pandemia. Sí, mira, que entonces un periodista no puede preguntar a un presidente de la nación sobre el tema. Claro. ¿Sabe? Entonces, un disparate. A mí me parece que quiso mostrar que no. Ahora, si alguien viene con alguna pregunta más complicada, yo voy a enfrentarlo. Claro. Como que una amenaza, ¿no? Pero porque fue bien en el principio, ¿no? Y Vera Magallanes es una periodista antigua, no es una muchachita que salió de la universidad ayer. ¿No? Es una tipo experiente, buena periodista, ¿no? E hizo una pregunta, si pandemia en Brasil fue una tragedia, ¿no? Entonces, hacer una pregunta sobre este tema, ¿cuál es el problema? ¿La conteste normalmente? No. Prefirió putear a la pobre periodista y esto le cayó malísimo, ¿no? Ahora, Jair, estamos a un mes casi ya, ¿no?, de las elecciones. ¿Qué sí, se ve, sí. ¿Qué se ve en esta campaña? ¿Cómo está participando la gente de la campaña? Yo te digo así, hay, es más que nada un sentimiento, ¿no? La gente no está preocupada, No veo ningún entusiasmo en la calle, ¿sabe? De la gente que discuta la cosa. Cuando tú estás en el transporte público, ¿no?, y pone el oído así a escuchar lo que están conversando, la gente no hablan sí. de las elecciones, ¿no? Y la otra... ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué pasa eso? Es como que están enojados. ¿Cómo están enojados? Yo te diría así, Brasil, ¿no? La foto de Brasil. Votar en Bolsonaro en contra de Lula. Este fue el tema. Votar en Bolsonaro en contra de Lula. Ahora van a votar en Lula en contra de Bolsonaro. Vea el bajísimo nivel de politización, ¿no? Entonces, la gente no está absolutamente participando, interesada. Hablando sobre el tema, ¿no? No veo esto. Claro, ¿no? Claro. Y también lo que me preocupa mucho es la renovación del Congreso Nacional, ¿no? Que es, el actual es el peor de la historia de Brasil. Y parece que cuando te imaginas que no puede ser peor do que este, yo creo que vamos a tener un próximo Congreso Nacional peor. Es impresionante. Es impresionante. Lo que pasa es que se puede juntar todo eso, ¿no? La falta de entusiasmo de la gente y de interés y a quienes van a votar. Se puede juntar. Exactamente, exactamente. Aquí en Brasil ya es un fenómeno que hace años que hace así, ¿no? Pasan las elecciones, si 2-3 meses después de las elecciones, pregunta a alguien, ¿en quién votaste para diputado nacional? No me acuerdo. En general es así, claro, no me acuerdo. Claro. No sabe, no se acuerda más. Votaron porque votaron. Muy triste, la Entonces, verdad. Entonces, esto es mal, muchísimo mal. Bueno. Pero mira, tal sí. vez, no sé, tal vez este debate de ayer a la noche, ¿no? De repente, no sé, desperte en la gente un interés, ¿no? Porque... Es el destino de Brasil, ¿no? Sí. Brasil está mal, está muchísimo mal, ¿no? Y entonces me parece que es el momento clave, ahora, ¿no? Estas elecciones son fundamentales para el futuro de Brasil, no para los próximos 4 años, no, para hasta el final del ciclo. Sí, claro. Bueno, otro tema que nosotros queríamos escucharte es sobre una noticia que vos nos mandabas, que no la hemos visto como noticia aquí, que es sobre la muerte del indio do Buraco, ¿no? Que dicen en portugués, sí. Último sobreviviente de su pueblo, porque pareciera algo representativo del tema de los indígenas en Brasil. Este hombre que lo encontraron muerto y que vivía solo desde que ya había desaparecido todos sus compañeros. Es impresionante, ¿no? El hombre del hueco. Sí. El hombre del hueco. Yo te diría, ¿por qué él hacía un hueco para vivir ahí, dentro del hueco donde viviera su casa, ¿no? Sí. Es muy interesante esto. Son los indígenas aislados, estos indígenas que aún no tuvieron contacto con el hombre blanco, entre comillas, la civilización, ¿no? Claro. Que viven en el estado tal cual, ¿no? Los indígenas brasileños en la origen vivían. Hay varios grupos de estos en Brasil, varios grupos. Es impresionante, ¿no? Que con toda la maldad que tratamos a los indígenas, todavía hay grupos que sobreviven, aislados, qué bueno. Pero este era el único de su grupo étnico, era el último, ¿no? Durante los últimos 30 años viví así. Yo tuve la oportunidad de ver algunas imágenes, ¿no? Porque él tenía, ¿no?, la sensibilidad de saber que no era bueno para él, ¿no?, tener contacto con la civilización. Y ahí se escondía, ahí salía de un lado, salía de otro. Intentaron varias veces hacer contacto con él. No lograron, ¿no? No se sabe, ahí que falta la noticia más completa, ¿no? No se sabe si murió de una muerte natural, ¿no? O si fue por... No digo que alguien le pegó un tiro, ¿no? Claro. Menos, bastante menos. Pero lo mataron, ¿cómo? Mm-hmm. El simple contacto con una persona blanca puede transmitir una enfermedad para la cual ellos no tienen anticuerpos. Claro, claro. Claro. Que también digo, es una manera de matar a alguien, ¿no? Sí. Ahora, el cuerpo lo encontraron, estaba en su hamaca, dicen, lo encontraron allí muerto, lo encontró la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI. El trabajo que hace la FUNAI, ¿cuál es realmente? Yo te digo así, la FUNAI fue creada para desarrollar políticas de protección a los indígenas brasileños. Para esto fue creada, ¿no? Ya sustituyendo a una otra organización del gobierno para cuidar de los indígenas. Pero que lamentablemente, ¿no?, siempre tuvo problemas. Históricamente siempre tuvo problemas. Ahora últimamente, en el gobierno Bolsonaro, ¿no?, al revés de cuidar, de proteger a los indígenas, no. Hacen cualquier barbaridad. Tuvimos hace poco tiempo el asesinato de un periodista inglés y un ex funcionario de FUNAI, ¿no? Y un asesinato terrible de gente que ahí donde están los indígenas, la región de la Amazonia, llamamos la Amazonia legal, ¿no?, ahí están sacando oro, sacando otros minerales importantes, ¿no? Y por esta razón, pesca clandestina, ¿no? Ahora mismo, para que te dé cuenta que esta FUNAI no hace nada, al revés, ¿no? Hay malos jefes de alguna tribu, claro que hay, ¿no? Y que permiten sacar, ¿no?, madera, árboles de estas tierras indígenas, que no se puede hacer esto, ¿no? Se tiene que preservar, porque ellos viven de esto. Tuvimos ahora un caso hace poco de un de los jefes, ¿no?, con la protección de la FUNAI, estaba vendiendo la madera de la reserva indígena. Con la protección. Entonces, de ellos. Te digo, Sí. Incluso la Policía Federal estaba pinchando el teléfono de un de estos tipos sospechosos, ¿no? Y de repente se da cuenta que uno de los dirigentes de la FUNAI era quien estaba arreglando el negociado. Qué terrible. Y eso ahora, hace 3-4 días. Yo te digo así, lo que debería ser una organización del gobierno para proteger a los indígenas en Brasil, con Bolsonaro, es al revés. No sé por qué, Sabes que hay gente en Brasil con excelente formación, antropólogos, ¿no?, que conoce muchísimo bien el tema, pero quien últimamente en este gobierno Bolsonaro está dirigiendo la FUNAI, en general son generales. Claro. Son generales. Entonces, yo digo así, ¿para qué sirve un general? ¿Para qué sirve? Para la guerra. Entonces me parece que Bolsonaro entiende que hay una guerra en contra de los indígenas brasileños, ¿no?, para poner un general ahí, ¿no? Está claro. Y este está malísimo. Este digo así, esto en verdad es un crimen de lesa humanidad, lo que están haciendo, ¿no? Es terrible, es terrible. Jair, pasando a otro tema en este recorrido que hacemos contigo de distintos temas, nos enviaste información sobre una actividad de la coalición Brasil por Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Democracia, que va a tener lugar, si no veo mal, mañana 30 de agosto. Exactamente. En Porto Alegre. Yo te envié esta que es Porto Alegre, ¿no? Donde estamos nosotros ahí organizando con varias organizaciones de la sociedad civil. Pero en verdad, esto va a pasar en todo Brasil. Ajá. Es una coalición nacional, ¿no?, que se está conformando porque ahora. Se conformó hace un mes y pico que conformamos para... es un acto, es la presencia pública de una propuesta, ¿no? Estamos llamando a los candidatos, ¿no?, a cualquier, tanto a la presidencia de la nación, como gobernadores de provincia, como diputados nacionales, senadores, diputados provinciales, estamos llamando para que firmen un compromiso, ¿no?, de tratar estos temas de memoria, verdad, reparación y democracia como algo prioritario si fueran electos, ¿no? Entonces esto está en todo el Brasil, ¿no? Mañana es una fecha que elegimos, 30 de agosto, porque especialmente es la fecha internacional del desaparecido político, ¿no? Claro, mañana 30 de agosto, exactamente. Exactamente, entonces elegimos esta fecha por esta razón, ¿no? En todo el Brasil esta coalición que es suprapartidaria, ¿no?, especialmente están participando organizaciones de la sociedad civil, no tenemos partidos políticos participando, solamente organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, para buscar entre los candidatos, ¿no?, esta adhesión, firmar, uno tiene que firmar un compromiso para, con su mandato, trabajar, elegir prioritariamente memoria, verdad, justicia, reparación y democracia. Uh-huh. Todo lo que este gobierno Bolsonaro está negando, ¿no? Y esta coalición, entonces, esta mañana, puede significar, digo, además de estas actividades en medio de la campaña para presionar al sistema político por estos temas, la idea es mantenerla en el tiempo para presionar más por estos temas. Sí, pero mira, al firmar el compromiso, ¿no?, vamos a tornar pública todas las personas que adhieran, los candidatos, los que firmaran, ¿no? Estamos en un momento electoral. Después vamos a ver de los que firmaran quién fueron los que ahora sí se elegieran en 2 de octubre. Y ahí sí, cobrar siempre el compromiso que firmaran, ¿no? Y tornar esto público, ¿no? Claro. Para que la gente sepa quién firmó, ¿no? Para después en el futuro próximo, ¿no?, que no digan, no firmó, aquí está, ¿no? Sí. Entonces te digo así, esta experiencia que hicimos con el gobierno Bolsonaro fue trágica, pero no imaginan que fue muchísimo mejor con Lula y con Dilma, ¿no? Claro. Entonces por esto queremos que firmen este compromiso con estos temas, ¿no? Muy bien. Porque muy bien. Como yo siempre digo, Ángel, en Brasil no hubo una transición de la dictadura a la democracia. Hubo una transacción, un acuerdo, ¿no? Y tal vez esta sea una de las maneras de romper con esta situación, ¿no? Poner estos temas en la mesa como temas prioritarios, ¿no? Yo siempre digo, uno no puede mirar el futuro sin resolver este tema del pasado reciente. Esta es la idea que estamos trabajando. Muy bien. Vamos a estar atentos mañana entonces a las actividades que se hagan allí. Después nos contarás vos las resoluciones que se tomen. Tranquilo, con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, muy bien. Jair, muchas gracias. Es siempre un gusto conversar con ustedes, con nuestros oyentes, ¿no? Y como siempre a disposición, una excelente semana para todos. Igual para ustedes y que mañana sea una buena jornada, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. Jair Krizque, desde Porto Alegre. Otro.